El fallo que ha dictado el doctor Rinaldi es realmente un fallo que quiebra el paradigma que venía siguiendo la justicia de Córdoba en relación con los habeas corpus vinculados con el Código de Falta, que era rechazarlos sistemáticamente. Por primera vez, un juez acepta un habeas corpus donde se cuestiona el Código de Faltas, y más allá de eso, lo que hace el juez es algo muy importante para los vecinos, que es dar indicaciones precisas a la policía sobre cómo debe proceder en lo sucesivo, y decir que lo que ha hecho en el pasado ha vulnerado garantías constitucionales y derechos humanos.